canciones vengo a decirte cuánto te quiero. Tiene tus lindos ojos, una mirada fascinadora. Mira, ¿quién te lo dice? El trovador que tanto te adora. Vengo a decirte cuánto te quiero.